Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. Enfoque. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Enfoques. El resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia. Enfoques. Estas son las voces de la semana. Las voces de este Enfoques. Este va a ser el segundo encuentro patagónico, que es en la ciudad de Neuquén, el día 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Y viajamos con un grupo de chicos y chicas de distintos espacios. Lo que está en discusión es cómo hay tanta gente ocupándose de la educación de tantos pibes que aún y a pesar de eso sigue estando precarizada y el Estado no le favorece en absolutamente nada. Se viene el 4, hay marcha y también en la marcha decimos ni racismo ni extractivismo, porque lo que está pasando con las comunidades es terrible. Tenga una mirada sobre el mundo, sobre lo que tiene que ser corta, miope. Históricamente, quienes hablaban de salud mental eran un sector. Era cierto sector que hablaba y que además nos decía el qué y el cómo de no solamente de salud mental, sino de lo que a nosotras nos estaba pasando. Es una ironía, una hipocresía que se resguarde un regue mapuche para que no entre mapuche. Presentado que demandan la unidad de las asociaciones sindicales y de las representaciones que en este caso está evidenciada en esta conferencia de prensa conjunta. Enfoques. El bolsón Río Negro. El fútbol callejero es una forma de jugar a la pelota que apunta a la inclusión y al trabajo en valores como la solidaridad, la cooperación y el compromiso, que se realiza en la comarca andina desde 2011. Dialogamos con Heraldo Yoski, referentes de la metodología, que nos cuentan sobre los espacios que se están desarrollando en la zona y sobre el segundo encuentro patagónico de fútbol callejero que se hará los días 17, 18, 19 y 20 de noviembre en Neuquén capital. En lo que nos queda del año estamos avanzando, terminando los procesos en distintos espacios, en espacios comunitarios, en espacios escolares. En el comunitario estamos en Barrio Los Hornos, todos los jueves a la tarde, desde hace ya más de 11 años que persistimos en ese lugar, y también en espacios escolares, tanto en la escuela secundaria número 30 como en el 48 y 94, donde hacemos un encuentro al mes. Es importante mantener estos espacios y viendo si podemos avanzar para el año que viene en algunos más que nos están pidiendo la participación. En línea general, el fútbol callejero consta de tres tiempos. En el primer tiempo se reúnen las partes, se arman los equipos, se ponen las reglas para el juego. El segundo tiempo es el juego en general. Y en el tercer tiempo, se trabaja lo que es las reglas que se pusieron, el compromiso con ellas, la solidaridad con el otro equipo. Y bueno, la idea es esa, de reencontrarse con el grupo, de afianzar confianza. Este va a ser el segundo encuentro patagónico, que es en la ciudad de Neuquén, el día 17, 18, 19 y 20 de noviembre. Y viajamos con un grupo de chicos y chicas de distintos espacios, del espacio comunitario del barrio Los Hornos, de la escuela número 48 y del número 30. Así que bueno, esto, hay una rifa que está circulando para costear los precios, digamos, del transporte. y vamos a hacer un encuentro el día 12 con la intención es de vender empanadas, pizzas y recaudar algunos fondos más para solventar este viaje. Así que bueno, espero contar con la presencia de todos y todas. En el transcurso del tiempo se han acrecentado las distintas asociaciones que conforman la red patagónica. En estos tiempos está Viedma Patagones, San Martín de los Andes, Ingeniero Huergo, Catriel, Zapala, Puerto Madryn, nosotros, si me estoy olvidando de alguno seguramente, como Calafate. Distintas entidades que lo vienen implementando y en los cuales van a, en este encuentro, permitirse no solo un espacio deportivo, sino además social, cultural, educativo. Los chicos van a poder tener contacto y trabajos específicos en distintas áreas. Así que estamos ansiosos con este segundo encuentro que nos permitirá además reforzar, construir con lazos más fuertes la red patagónica. Enfoques. Transmitiendo para transformarnos. Las Grutas Río Negro. El espacio de aprendizaje Vuela al Pez participó el fin de semana del 10º Encuentro Nacional de Instituciones Educativas por la Gestión Social, Cooperativa y Comunitaria realizado en la Ciudad de Buenos Aires. Desde Enfoques dialogamos sobre el evento con una de las guías del espacio, Natalia de Giacomo, quien además nos anticipa lo que se viene en el Encuentro Plural de Educaciones Posibles que va a tener lugar en Las Grutas el 11, 12 y 13 de noviembre. Lo que se hizo dentro del encuentro fue la presentación formal de la ley de gestión social que se quiere que ya se presentó en el Congreso y que ahora deberá tratarse en diputados, para que todas estas instituciones, entre comillas, que están como un poco por fuera del sistema educativo formal, empiecen a estar dentro del sistema educativo formal, entendiendo que la educación es un derecho y es un deber del Estado garantizársela a todo el ciudadano que ande por allí. Fundamentalmente, el grueso de la población del Congreso, que eran cerca de 400 personas, un montón de gente dedicada exclusivamente a adecuación popular, cooperativa y comunitaria, porque es eso lo que hacen. La gente general, la mayor cantidad está dentro de los jardines comunitarios. Nosotros acá tenemos la figura de jardín maternal. En Provincia de Buenos Aires está Centro Integral Comunitario, que también se encarga de la primera infancia. Y los bachilleratos populares, que son los que atajan toda esa población de pibes que se caen de la escuela secundaria y generalmente tienen horarios más flexibles y tienen un diseño curricular un tanto más flexible que el diseño curricular convencional de la escuela secundaria, un tanto más flexible en los modos, no en los resultados, ¿no? Entonces, la mayor cantidad de gente tenía que ver con esa población. Mucha gente de Capital, la mayor cantidad de gente que estaba por fuera de Capital éramos nosotros, que éramos la gente que está dentro de las escuelas alternativas. En realidad, la ley de gestión social no está armada para las escuelas alternativas porque no está en discusión el sistema pedagógico, sino que lo que está en discusión es cómo hay tanta gente ocupándose de la educación de tantos pibes que aún y a pesar de eso sigue estando precarizada y el Estado no le favorece en absolutamente nada. Entonces nosotros como educaciones, como instituciones educativas alternativas nos metimos como medio por una endijita a la discusión, pero es válida porque nos abarca la gestión social también. Nosotros también estamos precarizados en nuestro laburo. Se habló mucho de qué pasa con lo popular que no está dentro de este sistema. Una de las cosas que planteaban es, si se llega a reglamentar la ley, es difícil porque es cierto que el Estado tiende a achicar, pero nosotros acá en Río Negro la tenemos, ¿y qué pasó? Se mal usó. Vamos, hubo malversación de fondos dentro de las instituciones que estaban con gestión social, entonces la gestión social dejó de verse bien. Pero lo fundamental de la gestión social es que atiende la vulnerabilidad. Entonces, eso es una porción del sistema educativo que de la cual nadie se hace cargo. Nadie se hace cargo de los pibes vulnerables dentro de la escuela y se les exige lo mismo que a un pibe que durmió calentito, que comió perfecto y demás. Entonces, ese tipo de discusiones se dieron. Bueno, no es ni privada ni estatal, es gestión social. Es otra cosa, es otra cabeza y es otra manera de atender a la infancia. fundamentalmente en Cava, porque la mayor cantidad de gente era de allí. Los bachis populares están en un nivel de precarización tremendo. Ellos tienen una federación que se llama FESEABA, que los nuclea, y están discutiendo con el gobierno hace mucho tiempo ya todas estas cosas. Ahora se sumaron los jardines comunitarios. Entonces es una porción de la población que atiende a sectores que necesitan muchísimo más de todos nosotros que los adultos, tal vez. Entonces, ahí te da un poco la pauta de esto de la productividad y la necesidad de que ingreses al sistema, y listo, ya está. Y sería ideal que se subvencione y que se... Vos pensás que, ustedes piensan que en realidad nosotros, al lado de lo que gasta una escuela, no gastamos casi nada. Si el día de mañana vuela, se transforma en una escuela grande, más de 100 pibes por el método educativo que tiene, no puede alojar. Entonces somos escuelas pequeñas que necesitan un presupuesto que para el Ministerio de Educación es realmente poco. Entonces hay toda esa discusión, ¿qué pasa? Y bueno, hay como una especie de reticencia de fondo que tiene que ver con lo ideológico un poquito, ¿no? Con a dónde apuntan, qué pasa, cuánto cuestionamos el sistema educativo, cuánto cuestionamos a los pibes, cómo se quedan afuera los pibes y nadie les ataja. Entonces va a ser larga. ¿Qué fue lo positivo? Que damos un montón, que estamos en año electoral y que necesitan votos. Entonces, bueno, hay que aprovechar. Invitamos a todo aquel que se quiera acercar a participar. El Encuentro Plural de Escuelas Posibles empieza el viernes a las 2 de la tarde y es un encuentro que se basa fundamentalmente en charlar sobre otros modos de aprender. Otra manera de encarar los procesos de escolarización de nuestras niñas. Nosotros este encuentro pusimos el eje en la territorialidad a propósito de habitar un territorio ancestral con gente de la comunidad que está al lado nuestro, que nos puede compartir su cosmovisión, y eso es muy bueno. También basamos la territorialidad en la recientemente sancionada Ley de Educación Ambiental, que tiene que ver con el habitar un área natural protegida y cuidarla como se debe y ser consciente del patrimonio natural que tenemos enfrente. Y también en la sustentabilidad, hablando de la gestión social, ¿no? Bueno, ¿de qué manera podemos de este PEP sacar un documento que nos favorezca para una rápida sanción de la ley? Va a haber feria, va a haber shows en vivo, va a haber muchos talleres y mucha gente muy copada con la que charlar. Fundamentalmente, la población del EPEP en estos momentos está conformada por gente que participa de una experiencia alternativa como familia o como guía, o gente que simplemente le interesa otra manera. Hay un montón de gente que viene que ni tiene pibes, ni está en un espacio alternativo, simplemente quiere saber de qué otra manera poder habitar el mundo, porque tiene bastante que ver con otra filosofía de vida, que saca al adulto del centro del universo como persona productiva, la pone a un costado y entiende que somos como una especie de todo, que si no funciona engranadamente nos vamos a ir al tacho, como estamos un poquito yendo. Entonces puede ir cualquier persona. La dinámica es, el viernes va a haber una asamblea general a las 2:30 de la tarde, un plenario más o menos 3, en donde se definen todos los talleres. Nosotros tenemos un panel ahí y van a quedar todos los cartelitos pegados. Uno puede pasar a la hora que quiere y ver qué talleres se suceden, qué día, qué hora, de qué se va a hablar, y ir y presenciarlo. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques. A resumenenfoques@gmail.com. Marcha de los cuatro bajo el lema ni racismo ni extractivismo. Este viernes 4 de noviembre se realizará en Trelew una nueva marcha contra la megaminería en Chubut. En esta oportunidad el lema será ni racismo ni extractivismo, para reclamar además por la liberación de las mujeres mapuches que permanecen detenidas y por el fin de la militarización de los territorios y el cese de la persecución al pueblo mapuche tehuelche. En Rawson, la marcha será en Playa Unión desde las 18:30 y en Trelew, la concentración, como se realiza todos los días 4 de cada mes, en la peatonal Gacín desde las 18 horas. Vilma Pérez, de la UAC Trelew, recordó que continúa la recolección de firmas para la tercera iniciativa popular. Estamos juntando firmas por la tercera iniciativa popular. Tengamos en cuenta que ya presentamos dos que llegan a legislatura, muchas gracias, y queda en legislatura, así que vamos por la tercera. La gente puede ser parte si quiere tener en su lugar de trabajo, en un kiosco, en cualquiera de espacio que uno esté en sus trabajos, puede llevar la iniciativa popular, comunicarse con la asamblea, les damos las planillas y pueden ser parte, porque es un proyecto de ley para justamente que salga la ley en contra de la megaminería, tener una ley antiminera, y bueno, y es del pueblo. Este viene el 4, hay marcha, y también en la marcha decimos, ni racismo ni extractivismo, porque lo que está pasando con las comunidades es terrible, así que pedimos libertad a las presas políticas mapuches, libertad y derechos por esos niños que están detenidos, niños presos, y esos niños que están presos están sufriendo salud, su salud mental, están extrañando sus escuelas también, hay algunos que son muy muy chiquititos, bebitos. Entonces se está pidiendo por la salud de esos niños, por la salud mental y por los derechos de los niños. Así que bueno, este 4 vamos a estar por la libertad de las presas políticas, por la disolución del comando armado y bueno, en la desmilitarización en los territorios, la libertad de la Machi, así que la Machi, bueno, es una persona muy importante que se le ha también roto su rehue, se le ha apartado de su rehue, su lugar donde realiza con sus medicinas ancestrales, ¿no? Hacen sus remedios y con eso nos pueden curar a todos, las personas que son mapuches y no mapuches. Y no estando en su lugar, bueno, está privada de poder ayudar a la gente. Así que bueno, este 4 invitamos a todos a la marcha. Como siempre, ya va a salir el flyer, pero viene por ahí. Ni racismo, ni extractivismo, porque tiene que ver con todo, ¿no? Los extractivismos destruyen las sociedades, destruyen la tierra. Así que ahí vamos a estar. Vamos a hacer las vamos a invitar a bailar, también a hacer una coreo, algo en representación de la tierra. Las mujeres como la Pacha, las mujeres, las que cuidan, las mujeres, las que abrazan, las mujeres, las que dan vida. Así que defendiendo a nuestra Pacha siempre, las mujeres, ahí vamos a estar pidiendo la liberación de las mujeres presas políticas mapuches. Gracias. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. El Bolsón, Río Negro, en el contexto de la promoción de un libro editado por la APDH Neuquén, titulado Noel Abrune y la lucha por los derechos humanos, de lo individual a lo colectivo, en nuestra ciudad, charlamos con Noel Abrune, quien, además de contar sobre los aportes del libro, cuenta sobre cómo y por qué es importante lo colectivo. Lo hicimos, entre varios, entre muchos a veces y entre pocos otras veces, porque viste que las organizaciones tienen buenas épocas y malas épocas, pero siempre fuimos muchos o fuimos varios y fue, digamos, un espíritu colectivo y una acción colectiva, porque durante la dictadura, por ejemplo, alguna gente no podía directamente actuar abiertamente, pero apoyaba. El apoyo de la gente, a veces no se puede conseguir una acción concreta porque, bueno, tienen que trabajar, tienen que ser su familia, no tienen tiempo. No hablo de los que pierden el tiempo haciendo tonterías, pero hay mucha gente que es militante pero no tiene el tiempo de acción, digamos, continuas. Y toda esa fuerza de querer cambiar cosas, de querer tener justicia, bueno, todas esas cosas fueron cosas de grupo y fue colectivo. Por eso yo te digo, no es mi libro, es el libro de todas aquellas personas cuyo nombre se guardó o no se guardó, pero que hicieron posible lo que entre todos hicimos. A veces éramos pocos, a veces éramos muchos, pero no fue una lucha individual, por eso el subtítulo. Y claro, por eso yo explico, aclaro, que no es mi libro, aparte yo no escribí nada, así, así el final. un capítulo que se llama Semillas. Uh-huh. Pero bueno, es un libro que una vez que tampoco fue mía la iniciativa, pero bueno, yo pienso que es un libro útil, interesante, y que se puede trabajar con los jóvenes para que ellos conozcan lo que es, digamos, la lucha por los derechos humanos. Y eso lo está relatando muy bien con el contexto, digamos, de cada una de las acciones. Así que es un buen libro para los jóvenes. También le preguntamos a Noela Brune su opinión sobre algo que interpela a muchas organizaciones actuales. ¿Qué pasa con la militancia? Mira, creo que es un problema de ideología. Y esa ideología, digamos, después se convierte en convicciones. Y cuando tenés una convicción fundada y estás, digamos, totalmente convencida que las cosas tendrían que ser así y no como están ocurriendo, así te ganas de seguir y seguir hasta que veas algún cambio. Y creo que eso es lo que me pasó a mí. De alguna manera, ahora la gente no tiene ideología. ¿Por qué no tiene ideología? Bueno, porque de alguna manera el poder económico tiene un montón de servidores que se han ocupado desde los medios de comunicación a entontecer, a hacer a la gente tonta, ¿no? Digamos, que se divierte con estupideces, que se ríe de cualquier cosa y que quiere saber los chismes de lo que hacen los famosos. Bueno, todas esas cosas los van distrayendo. Y cuando en una casa eso ocurre con los grandes, los chicos ven que eso es lo interesante. Cuando la madre está con el teléfono celular en la mano y el bebé en los brazos y tratando de agarrar al otro chiquito que se le está escapando, pero quiere saber, digamos, de quién se divorció la actriz fulana de tal, o cualquiera de las estupideces que a veces se difunden, no prende una ideología. Y una ideología es lo que hace falta tener para tener después, digamos, una acción coherente. Y los medios de comunicación y el poder económico han sido sumamente hábiles para, digamos, copar, colonizar los medios de comunicación en general. Seguramente que ustedes no están colonizados, pero los grandes medios de comunicación que tienen esos atractivos enormes están colonizados. Y se dedican justamente a hacer que la gente tenga una mirada sobre el mundo, sobre lo que tiene que ser, corta, miope, y lo consiguieron. Hay como una cultura neoliberal que hace que las cosas importantes ni siquiera se conozcan. Y han ganado la batalla aparentemente, sobre todo cuando uno ve que los jóvenes, que antes eran nuestro motor, yo, digamos, empecé a militar en los derechos humanos, ya tenía 30 años, si bien antes había sido militante universitaria, pero ahora los jóvenes, cuando tienen 30 años, en vez de haber pasado por lugares de militancia para ser militantes adultos y profesionales o obreros, bueno, pasaron por ese lugar donde están los jóvenes con su telefonito. Y bueno, y ese es el resultado, pero me parece que hay una voluntad en hacer a los medios de comunicación esa cosa tan hueca que ha producido, digamos, el florecimiento de esta cultura que yo llamo neoliberal y que y bueno, que es absolutamente individualista, egoísta y reaccionaria. Y está muy difícil, porque como empiezan desde jóvenes, los centros de estudiantes no son lo que eran antes, los sindicatos no son los que lucharon en su momento por las leyes laborales y demás, y entonces no tienen ejemplo los jóvenes, no tienen, digamos, tradición, y la tradición ahora es neoliberal. Está muy difícil, estoy de acuerdo con vos. Enfoques. Tendiendo hilos para unir las miradas. Festival Patas Arriba por los Derechos de la Salud Mental. Este lunes en Trelew se realizó el Festival Patas Arriba, organizado por la Mesa por los Derechos de la Salud Mental, integrado por diversas instituciones y organizaciones. Hubo feria, radio abierta, música, danza y al finalizar se realizó una asamblea donde se discutió sobre salud mental y lo que hacemos por nuestra salud mental. La psicóloga Fernanda Castro, del Área de Salud Mental Provincial, se refirió a la actividad que se realizó en el playón de la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco, sede Trelew. Pensar que la salud mental es cosa de todas, de todos, no solamente de un espacio como salud pública, sino que nos involucra, cual dice la ley, intersectorialmente. Así que en este momento, para el festival, hay varias instituciones, durante el transcurso de la mañana estuvieron varias instituciones dando información y estando de un modo muy accesible a la gente que se acercaba, también repartiendo folletería. Y bueno, estamos como terminando con la feria y los artistas y vamos a dar paso a una asamblea. Cuando charlábamos de salud mental y recuperábamos esta consigna de salud mental es cosa de todas y de todos, pensábamos en cómo hacer circular la palabra. Si bien tenemos la radio abierta de Sudaca, y Sudaca también es parte de la organización, el mejor modo es la asamblea. Entonces ahora a las 4 y piquitos, la idea es que podamos entre todas, entre todos, poder pensar en este tópico de salud mental, qué nos pasa con salud mental, qué es para nosotras, para nosotros la salud mental, y qué cosas podemos generar o qué cosas hay y no sabemos. El intercambio, la circulación de la palabra, la propuesta, el encuentro, eso es este festival. Pensamos que es difícil porque es difícil el encuentro. Históricamente quienes hablaban de salud mental eran un sector. Era cierto sector que hablaba y que además nos decía el qué y el cómo de no solamente de salud mental, sino de lo que a nosotras nos estaba pasando. La nueva ley, la ley de salud mental y el paradigma que propone, que es un paradigma comunitario, territorial, en clave de derechos, inclusivo, una ley que dialoga con otras leyes como la ley de identidad de género, de pacientes, actualmente con la ley Micaela, por más de que sean tengan una diferencia en años, es importante pensar ese espíritu de la ley, que es garantista, que te da tu propia identidad y tu propia voz para que puedas decir el qué y el cómo de esa propuesta de salud, ¿no? De esa propuesta de tratamiento. Está bueno pensar eso. Nos falta difusión, nos faltan espacios de encuentro, pero sí está bueno pensar que por lo menos desde estas instituciones la propuesta política del encuentro está dada. Es muy difícil pensar algunas cosas, por ejemplo, si yo tengo la panza vacía. Claro. Es muy difícil pensar algunas cosas si no tengo la herramienta de la palabra para poder decirlas. O sé que algo me pasa, pero no puedo vehiculizarlo. Y quizás no es la palabra, quizás es el dibujo, quizás es el canto, quizás es clown, ¿no? Quizás es otra cosa. Y necesitamos seguir dándonos esa oportunidad de abrir, de pensarnos inclusivamente. Hoy cuando charlábamos en un momento hablábamos de la importancia de la ley, cómo trajo no solamente una definición inclusiva, sino también incluyendo a otras problemáticas problemáticas que históricamente estaban muy alejadas de la salud mental, como la problemática de consumo, dentro de esta idea de que las problemáticas de consumo también son cuestiones de salud mental. Y eso quita potestad a algunos espacios y nos da potestad a nosotras mismas como usuarias de poder decir y poder expresar lo que nos sucede desde esta garantía de que un equipo me va a escuchar, alguien me va a escuchar para decir lo que me está pasando, y eso es muy importante. Enfoques. Compartiendo miradas para unir el aire. Desde el amanecer del miércoles, autoridades mapuche de diversos lugares de la región llevaron adelante una ceremonia a orillas del lago Mascardi, frente al rehue de la comunidad Lafkenwinkul Mapu, espacio fundamental para que las machi, autoridades de salud, puedan ejercer su rol referido a la medicina ancestral mapuche. Luego del desalojo que sufrió la comunidad a principios de octubre y la detención de la machi, entre otras presas políticas mapuche, uno de los reclamos que cobra fuerza dentro de las comunidades es la necesidad de preservar ese espacio espiritual y que permitan su acceso. Después de la ceremonia, las autoridades de las distintas comunidades participantes se hicieron presentes en la Intendencia del Parque Nacional Nahuel Huapi y luego de insistir, se improvisó una reunión con Horacio Paradela, intendente del parque, y algunos otros funcionarios de la institución. En ese sentido, entrevistado por la red de Enfoques, Mauro Millán, lonco de la comunidad Pilián Mahuiza, señaló que hay una gran preocupación por parte de todas las comunidades con respecto a lo que está sucediendo. Bien, Mari Pucleñi, Pulanguien, Huñianay, Nique Ungulepiam, Huincar Ungulepiam. Concretamente, vinieron autoridades mapuche de varias provincias, ¿sí? De Neuquén, de Chubut, por supuesto de Río Negro también. Decidimos, en principio, hacer una ceremonia ahí en el Relmu Lasquén, Mascardi, se lo conoce con ese nombre del cura, para nosotros es el Relmu Lasquén. Fuimos temprano, bueno, nos acompañó también compañeras de derechos humanos, pero fundamentalmente nos pareció una decisión conjunta que connota claramente la preocupación que tiene el pueblo mapuche con respecto a lo que está sucediendo en ese lugar y fundamentalmente con lo que sucede con el rehue, ¿sí? Es un concepto del mapungún que está siendo prácticamente desprestigiado por quienes comunican a través de los grandes medios. No tienen ni idea de lo que hablan cuando hablan de la espiritualidad del pueblo mapuche. Hablan como eruditos, eruditas, pero carecen de la mínima información que deberían respetar para difundir. Entonces se habla de un sitio con una forma caricaturesca, ¿no?, de referirse a ese lugar. Sin embargo, para la gente que vino de muy lejos, de comunidades que son emblemáticas del mundo mapuche, Nahuel Pan, Curuinca, y vinieron sus autoridades espirituales, y nos fuimos ahí al Relmu Lasquén, acompañando también a miembros de la comunidad Lasquenwinkul Mapu y otros pupeñis pulanguín que se sumaron. Sigue militarizado el lugar, lamentablemente hacer una ceremonia a veces implica el riesgo de que te gasten o que te tiren con balas de goma, ponemos. En este caso se desarrolló por suerte, porque parece una lotería, sin ningún tipo de violencia, que la violencia es siempre de manera unilateral de esas fuerzas de seguridad que conforman el comando unificado. Claro. Pero se pudo dialogar y finalmente realizamos nuestra ceremonia. Ceremonia con chancaún, con conversación. Decidimos dirigirnos a las oficinas de parque porque, dada la situación que vemos, que nos impacta a nosotros como pueblo, quizás para la sociedad en general es muy difícil entender lo que estoy diciendo, pero sepan de que en esta ocasión vino gente mayor, gente anciana, se desplazó como pudo desde sus comunidades, y fuimos hasta Parque a plantear un diálogo. Claro, siempre nos acusan de que por qué no avisamos. La cuestión es que cuando avisamos, sinceramente no queda nadie que pueda dialogar con nosotros. Claro. Entonces, dada la improvisación por la necesidad de la discusión sobre el tema, fuimos hasta Parque. Llevó su tiempo hasta que finalmente pudimos establecer un diálogo con el intendente de Parques y algunos funcionarios más de esa institución. Sí, sí, el intendente del parque. Bien. Del parque, sí. La reunión, claramente, a ver, nosotros expresamos la firme voluntad del diálogo. Uh-huh. Pero el diálogo tiene que ser recíproco, ¿no? Tiene que ser unida y vuelta. Y lo más importante de esa discusión, de ese diálogo, fue que se trasladó la palabra a cada uno de las autoridades mapuches que vinieron, le expresaron claramente la realidad, ese escenario que se ha configurado y cómo impacta en nuestras propias vidas. Y por más que vengamos muchos de otras comunidades. Fue una expresión clara de un pueblo, ¿no? Porque si nos cansamos de decir que hasta el día de hoy hay una negación muy profunda de parte del Estado y de las instituciones del Estado cada vez que hay una discusión con el pueblo mapuche, mapuche tehuelche. Básicamente lo que planteamos es que nos parece una ironía trágica, ¿no? Que Parques y que la justicia le plantea a Parque el resguardo de un rehue mapuche y que lo esté resguardando contra los mapuches. Lo están cuidando para que no ingrese la gente mapuche. ¿Me entienden? Sí, sí. Es una ironía, una hipocresía que se resguarde un rehue mapuche para que no entre mapuche. Mm. Entonces, es algo que le planteamos de que eso lo tienen que definir. Porque claramente también, si se quiere, para la sociedad huinca es un dilema moral, ¿no? Claro. Al margen de que, bueno, hay especulación desde la justicia con respecto a su accionar, a sus decisiones, pero bueno, claramente la jueza Domínguez, que tiene una seguidilla de haber hecho las cosas muy mal, ¿sí? Violando garantías que están vinculadas al derecho de las personas que son supuestamente culpables de algo, por algo están todavía nuestras Languien y entre ellas la Machi privada de su libertad, ¿no? Tiene prisión domiciliaria. Y lo que significa la afectación que hay hacia las familias de estas Languien, de la comunidad, y también en este caso. Hicimos todo el uso de la palabra porque le hablaron el mapudungún, la gente le habló el mapudungún, que es por mi idioma, la gente que vino, la gente mayor, pero ellos no hablan el mapudungún. Entonces se buscó todos los conceptos en este idioma para explicarle a estos funcionarios qué significa para el pueblo mapuche de que exista un rehue que esté custodiado por fuerzas militares. Y Mauro, ¿qué actitud tuvo el intendente del parque y el resto de las autoridades que los recibieron? Digamos, ¿se fueron con alguna expectativa de que esto pueda llegar a cambiar de aquí en adelante? Claramente que no. Uh-huh. O sea, no íbamos pensando de que un funcionario que evidenció su imposibilidad de tomar una decisión, uh-huh. porque sabemos de que existe una estructura piramidal en el Estado. Sí. Y eso lo sabemos y no vamos a pecar de ingenuo, parafraseando al cristianismo, de que íbamos a obtener una respuesta y nos volveríamos a nuestras rucas felices. Insisto, nosotros fuimos a demostrar de que ese rehue que está militarizado, que ha sido despojado de su comunidad, de su machi, está impactando sobre el pueblo mapuche, mapuche tehuelche, y que cada día hay más comunidades que están interpelando esta situación. Interpelar la situación significa que las comunidades van a empezar a demandar una discusión profunda de esto que está pasando. Sí, hubo acciones, a ver, hubo gente mapuche y no mapuche que también se acercaron a esta dependencia de esta institución llamada Parque, en, tanto en Buenos Aires como en Esquel y en otras localidades, para que se pueda establecer esta esta discusión. ¿Sí? Sí. Parece como contradictorio, ¿no? Porque una discusión o un diálogo tendría que tener un marco de reciprocidad, ¿no? Que haya voluntad de dialogar, que se pueda establecer esa discusión. Y es una discusión que lo está planteando el pueblo mapuche, ya inclusive sobrepasa a un LOF este planteo. Si hay algo que resaltar de toda la jornada de hoy, que comenzó muy temprano, es que quedó claro y contundente de que cada vez hay más autoridades ancestrales que representan a sus comunidades. Es decir, la gente sabe que hay más de 1000 comunidades en esta parte denominada Patagonia. Y se van sumando las voces de las autoridades ancestrales, Lonco, Pillancuse, Huerquén, y a su vez la gente que conforma estas comunidades, que están demandando esta discusión. ¿Sí? Sí. Ahora le dijimos claramente, depende. Va a depender de ellos, de que transfieran esta demanda, que nosotros abrimos este canal para la discusión, que sepan de que la represión, la judicialización, este proceso de persecución que hay, no ha socavado bajo ningún punto de vista, ¿no?, nuestros anhelos de seguir ejerciendo nuestros derechos como pueblo. Y fundamentalmente en preservar un rehue, que es un rehue de una comunidad, que es de una mati, que está levantado como tal, que tiene que ver con la medicina ancestral, que mucha gente mapuche y no mapuche ha pasado durante estos 5 años por este lugar para ser curado, ¿sí?, para que entiendan de que la enfermedad, como la diagnostica la medicina estatal, no es la única forma, ¿sí?, de diagnosticar y de buscar una cura. Existe, principalmente nosotros demandamos que se tenga en cuenta, ¿sí?, esta demanda, que va mucho más allá que una cuestión perimetral. ¿Sí? Por eso insisto en esto. Sí. Cuando la jueza Domínguez dicta en su sentencia el resguardo del rehue, le preguntábamos al intendente de que tiene la obligación de ser claro en esto. El resguardo es un rehue mapuche, lo resguardan para que no sea utilizado, o a ver, estoy buscando palabra que en Wincajun que sea coincidente con el mapa de Ungún. Bueno, un rehue mapuche en contra de los mapuches, o sea, se los resguarda para que no vayan los mapuches, es como una gran ironía, ¿no? Es una trágica ironía, me parece que es. Yo arranqué diciendo, es como, para ustedes es como un dilema moral, le dijimos. Tienen que ser sinceros y dejarse de hipocresía. No, que por ejemplo, este hecho seguramente no va a seducir el pensamiento perverso que tienen algunos medios, ¿no? Que para qué lo vamos a nombrar si ya sabemos que no van a hacer una nota como la están haciendo ustedes, con la relevancia, con la importancia que tuvo hoy toda esta jornada, que vino gente, ¿no?, de diferentes puntos. Si supiese la gente cómo llega nuestra gente, ¿no?, el sacrificio que hace para poder, pero literalmente para poder llegar, porque muchos vienen de lugares muy lejanos, tienen que buscar la forma de ser trasladados, de buscar un traslado efectivo para que puedan llegar, porque pueden quedar en el medio del camino. Bueno, si supiesen, podríamos estar hablando horas y horas de cómo gente mayor se motiva, ¿no?, cuál es la motivación de que de diferentes puntos de varias provincias que conforman esta Patagonia unificaron la decisión de unificado para contrariar lo que significa para este Estado la unificar, ¿no? Para este Estado es unificar fuerzas represivas. Para nosotros unificar significa unificar un pensamiento, ¿sí?, de libertad, un pensamiento de interpelación, unificar el deseo, ¿sí?, de que se nos escuche y que haya madurez en la discusión. Esto creo que fue lo que motivó que hoy sea para nosotros, fueron momentos históricos. Enfoques. Comunicate con Enfoques. Comunicate con nosotros a resumenenfoques@gmail.com. Comunicate con nosotros Enfoques a resumenenfoques@gmail.com. ATECH y ATE marcharán juntos el próximo martes. Los gremios brindaron una conferencia de prensa en conjunto este miércoles, donde expusieron las demandas de ambos sectores y convocaron a una marcha en conjunto para el próximo martes en Rawson. Tanto ATE como ATECH se encuentran realizando medidas de fuerza en demanda de mejoras laborales y salariales. Carlos Magno, el secretario gremial de ATECH, se refirió al acercamiento entre los dos gremios. La Junta Ejecutiva, la Conducción Provincial de la ATECH, junto a los compañeros de ATE, la Asociación de Trabajadores del Estado, realizando esta conferencia en forma conjunta, que es una acción para responder a las expresiones sumamente desafortunadas y que no llaman a la construcción y a la resolución consensuada de los conflictos que estamos enfrentando con el gobierno. Estas expresiones son sumamente preocupantes por parte del gobierno porque atacan nuevamente a los trabajadores y a sus organizaciones. En este caso, en los últimos días, los trabajadores estatales, representados por estas dos principales asociaciones sindicales, han tenido que afrontar toda una serie de expresiones, de declaraciones por parte de algunos funcionarios del gobierno de la provincia que generan preocupación y que representan desde nuestro punto de vista la falta de voluntad del gobierno para resolver los problemas que han ocasionado. Por eso volvemos a decir ante la comunidad, y es a quien nos estamos dirigiendo hoy principalmente, que los problemas que se viven en la administración pública, en los distintos servicios, en las escuelas, en el sistema de educación público, esos problemas que los vivimos durante todos estos años no son una responsabilidad de los trabajadores ni han sido ocasionados por los trabajadores, sino que son de exclusiva responsabilidad de quienes gobiernan. Son los responsables de la situación que estamos atravesando en Chubut, en todos los órdenes, llámese educación, salud, en todos los órdenes de la administración pública, y lo que hacemos los trabajadores frente a ello es manifestar nuestras necesidades y nuestros reclamos que son en bien de la comunidad ante el gobierno, que es el que tiene que gestionar todas y cada una de estas soluciones que le estamos demandando. Por eso esta conferencia de prensa en forma conjunta, también para responder a lo que es un reclamo de nuestros compañeros, de los compañeros representados que demandan la unidad de las asociaciones sindicales y de las representaciones, que en este caso está evidenciada en esta conferencia de prensa conjunta. Enfoques. Una mirada colectiva, para comprender la realidad y comprometernos con ella. Somos medios y organizaciones que hacemos eje en el empoderamiento y la construcción popular. Somos Petum Ogeleín, El Maitén, Sudacas, Trelew, Radio Fogón, El Hoyo, La Negra, Alas, El Pueblo TV, Del Bolsón, Piuqué, Colectivo Al Margen, Los Coihues, San Carlos de Bariloche, Bocaullo, San Martín de los Andes, Encuentro, Viedma. Enfoques, el resumen semanal de los medios comunitarios y populares de la Patagonia.